Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 405. El peor día de la humanidad. Hoy te hablo del día más terrible de la historia. Hola, ¿qué tal estás? Vamos a aprender español con otra lección en el podcast. Hoy te voy a hablar de algo terrible, terrorífico, de algo muy malo. Te voy a hablar del peor día de la humanidad. Con esta lección podrás mejorar tu comprensión oral del español escuchando un tema interesante sobre la historia, en este caso, sobre la historia del mundo. Días terribles. ¿Cuál crees que ha sido el peor día de la humanidad? El peor día que han tenido que vivir los seres humanos. Puede que pienses que fue algún día de las guerras mundiales, algún desastre natural como el terremoto de Indonesia del año 2004, algún accidente nuclear, alguna epidemia del pasado como la de la gripe española, las glaciaciones que ocurrieron hace miles de años. Por desgracia, hay muchos candidatos. Pero hay un día que fue el peor de todos, el más terrible. Mejor no levantarse de la cama. Hay días en los que es mejor no levantarse de la cama. A veces te levantas y todo sale mal desde por la mañana hasta por la noche. Un día desastroso, horrible. Conozco una persona que dice que siempre se levanta a las 2 de la tarde. ¡Hola, Javi! Dice que se levanta a esa hora porque todas las cosas malas pasan por la mañana. Como él se levanta a las 2 de la tarde, todo lo malo ya ha pasado. Evidentemente es una broma. Lo que pasa es que esta persona es un poco perezosa y le gusta levantarse tarde. Pero todos esos problemas que podemos tener en el día a día no son nada comparados con el peor día de la humanidad. El peor día de la humanidad. Hace unos días se ha celebrado en Madrid la cumbre sobre el cambio climático. En esta cumbre, dirigentes, políticos y expertos de todo el mundo han hablado sobre soluciones a los problemas que tenemos con el clima. La temperatura del planeta está aumentando. Muchas especies animales y vegetales están desapareciendo. Los océanos están llenos de plástico. Bueno, es un desastre. Si continuamos actuando igual, dentro de algunos años vamos a tener muchos problemas. Pues bien, todo esto no es nada comparado con lo que sucedió después del peor día de la humanidad. Para que te hagas una idea, las personas que vivieron durante aquella época estuvieron 10 años sin ver el sol. El cielo estaba cubierto y el día era mucho más oscuro, casi de noche. Las flores no salían, los árboles morían, los animales desaparecían. Siempre era invierno y la temperatura bajó muchos grados en pocos días. Ahora voy a hablarte de por qué ocurrió todo esto, pero antes de continuar con la historia del peor día de la humanidad, permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Si te gustan las lecciones como esta, puedes conseguir muchas más descargando nuestros audiobooks. Puedes descargar packs con los episodios del podcast, un pack de diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones cotidianas, y también el audiobook El aprendizaje descomplicado. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma podrás escuchar y leer todas las lecciones, aprendiendo con temas interesantes y útiles. Además, así nos ayudas a seguir creando lecciones y a continuar con este sitio web. Echa un vistazo cuando acabe la lección. De momento, vamos a ver por qué ocurrió el peor día de la humanidad. El monte Toba. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Son muchas preguntas. No sabemos la fecha exacta, pero sabemos que el peor día de la humanidad sucedió hace unos 74.000 años. Todos estos problemas fueron causados por un supervolcán. ¿Qué es un supervolcán? Un volcán es una abertura en la Tierra, generalmente en una montaña. De vez en cuando sucede una erupción. Cuando un volcán entra en erupción, el volcán expulsa roca fundida, muy caliente, a más de 2.000 grados de temperatura y muchos gases tóxicos. Algunos de los volcanes más famosos son el Kilauea en Hawái, el monte Fuji en Japón, el Krakatoa en Indonesia, el Kilimanjaro en Tanzania, el Vesubio y el Etna en Italia o el monte Santa Elena en Estados Unidos. Pues bien, un supervolcán es un volcán, pero mucho más poderoso, mucho más peligroso, mucho más potente. Es un volcán, pero multiplicado por 100 o por 1.000. Hubo un supervolcán que provocó que ocurriera el peor día de la humanidad. Te hablo del supervolcán Toba, que está en Indonesia. Hace 74.000 años entró en erupción y provocó el peor día de la humanidad. La erupción del volcán Toba. La erupción del volcán Toba expulsó unos 2.800 kilómetros cúbicos de roca, ceniza y gases. Imagina un cubo de 2.800 kilómetros de largo, 2.800 kilómetros de alto y 2.800 kilómetros de profundidad. Es muy difícil de imaginar. La erupción fue tan fuerte que abrió en la Tierra un agujero de 100 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho. ¿Te lo imaginas? Hoy en día es un lago. Este hueco está lleno de agua. Los científicos han estudiado esta erupción. Según creen, el supervolcán destruyó todo en un radio de 140 kilómetros. Muchos seres humanos murieron aquel día y muchos más durante los siguientes meses. La erupción de este volcán provocó un cambio climático muy grande, mucho más rápido y mucho peor que el actual. Muchas especies de plantas y árboles se extinguieron, desaparecieron. También muchos animales. También creen que la población de seres humanos que existía en aquella época fue diezmada. Diezmar es un verbo que significa reducir, disminuir. Diezmar es quedarte con la décima parte de algo. No se saben las cifras exactas, pero los seres humanos estuvieron cerca de la extinción. La erupción de este supervolcán afectó a la población de todo el mundo. La temperatura del planeta disminuyó de repente durante los siguientes 10 años. La atmósfera estaba contaminada con gases tóxicos y los océanos también estaban afectados. Con el paso de miles de años, todo volvió a la normalidad. Pero seguro que las condiciones de vida fueron muy difíciles durante muchas décadas. Una década es un periodo de 10 años. Así que, probablemente, este día ha sido el peor día de la historia de la humanidad. Los ha habido muy malos, pero creo que ese día debió ser el más terrible. La próxima vez que creas que has tenido un mal día, piensa en el día en el que el volcán Toba entró en erupción. ¿Puede volver a ocurrir? Por desgracia, sí. Hoy en día hay unos 18 supervolcanes en el mundo. La mayor parte están en Asia y en América. Afortunadamente, la mayor parte de ellos están durmiendo. No están activos. Cada 50.000 años, aproximadamente, hay una erupción de un supervolcán. La última ocurrió hace unos 25.000 años, pero no fue tan grande como la del volcán Toba. De momento, creo que podemos estar tranquilos, pero nunca se sabe. Un volcán es algo impredecible. Los científicos todavía no saben muy bien cómo predecir este tipo de desastres. Bueno, la verdad es que es sorprendente que, con este tipo de catástrofes naturales, la humanidad siga existiendo. Pero creo que los seres humanos podemos adaptarnos a condiciones muy difíciles. Espero que esta historia te haya resultado interesante y que te ayude a mejorar un poco tu español. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario, ya sabes que puedes escribirnos un mensaje por email o en las redes sociales. Recuerda usar la repetición, la imitación y la constancia con esta lección. Te ayudará a memorizar muy bien todo el contenido. Ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que pueden ayudarte a mejorar tu español y, de esta forma, también colaboras para que podamos seguir creando lecciones. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.